Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí iniciamos una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, un domingo más, entre las 7 y las 8 de la tarde. Ya sabéis que podéis escucharnos a través de la FM, desde el 104.5, a través de la ciudad de Barcelona, y también desde internet, si entráis en la página web radiobronca.info. Y ahora ya sin las tres W delante, simplemente pues con el http://... y la dirección, podéis acceder a la nueva página web de Radio Bronca con el nuevo diseño, que además pues gracias a los compañeros de la parte informática pues ahora dispone de un reproductor en el que simplemente pues con un clic se puede escuchar directamente la señal en directo de Radio Bronca, ya sin tener que utilizar otro tipo de reproductores. Bueno, comentado esto, hemos iniciado el programa de hoy con Chip Subcutáneo, con un par de sus temas, Lluvia Ácida y Trabajar, desde el álbum Control Social, publicado en 2010, y un Chip Subcutáneo, un proyecto chiptune 8 bits, que nos viene muy bien para introducir un tema de agenda de cara al próximo sábado, 25 de mayo, a partir de las 2 de la tarde y más o menos, según se indica, hasta las 10, pues se inaugurarán las fiestas de la prosperidad con la intervención de radios libres del distrito de Nou Barris, tanto nosotros y nosotras, Radio Bronca, como Radio RSK y Radio Línea 4. La jornada pues se abrirá, como decía, a las 2 de la tarde con una gran paella popular vegana. Más o menos pues a esa hora también habrá una instalación sonora y una exposición gráfica de los 30 años de radios libres aquí en Cataluña. Después de la comida tendremos una mesa redonda con la participación de las radios libres que comentaba de aquí de Nou Barris, tanto Bronca como Línea 4 como RSK. Y ya a partir de las 6 pues tendremos conciertos, música en directo bajo el título, la serie de conciertos, diferentes formas de jugar con el ruido, que está ya en el volumen número 9, gracias a algunos de los compañeros de esta radio, de Fact de Bastards y de Tratamiento de Shock. Y pues de cara a este volumen 9, a estas fiestas de la prosperidad, esta jornada de radios libres, contaremos con Atomizador, desde Madrid, si no me equivoco, con el mismo Chip Subcutáneo que escuchábamos ahora, y también con Lady Vendetta. Esto ya será un poco las actividades, estos conciertos serán la actividad potente que cerrará la jornada, y mientras, durante todo el día, durante toda la tarde, también contaremos con distribuidoras Do It Yourself, con talleres, serigrafía en vivo, publicaciones del subsuelo, tapas comestibles y bebestibles a precios populares, y si no me equivoco, pues el resto de las actividades las podréis disfrutar gratuitamente. Esto está previsto que se retransmita pues a través de aquí, el 104.5, desde Radio Bronca, y también podéis hacer pues el seguimiento a través de internet, tanto de la página web como del Facebook de la radio, etcétera. Ya de cara a entrar en materia en el programa de hoy de La Conquista de los Sonidos, Pues bueno, comentaros que hoy tendremos uno de esos característicos ya mixes experimentales que hacemos de vez en cuando, una de esas continuidades sonoras que hoy tendrá como hilo conductor pues la música ambient, postindustrial, música industrial, música ruidista. Y que, bueno, como siempre, pues contaréis con algunos de los nombres que han sonado, si no con el mix completo, con el tracklist completo, perdón, quería decir, del mix de hoy, pues en el blog del programa, que os recordaré también al final de este espacio, que en todo caso ya os digo ahora, que es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Bueno, pues así, sin más rodeos, vamos a entrar ya en materia, a iniciar el mix del programa de hoy y ya nos volvemos a encontrar pues de cara al final del programa. Thank you. you're not a slave. Physically, you're free. You're not in jail. You're not in the penitentiary. Here you are free tonight. You're a free Englishman, a free Englishwoman, or a foreigner enjoying the blessings of a free land. You can speak your mind at Hyde Park Corner tomorrow afternoon. No secret police are going to be after you. You are free politically. You're free to speak your mind. The newsmen that are here, they can write whatever they want unless it's extremely libelous. You have a free press. But how many people are struggling with chains and enslavement with their soul? Now you say to me, Luis, what does Jesus mean when he says, if the Son sets you free, you shall be free indeed? Let me tell you three things, and I'll give you the invitation. When Jesus Christ says to you, as a person tonight, you shall know the truth, and the truth shall set you free, he's talking about what the Lord, he wants to liberate you and be the Lord Jesus. You say, I've been divorced 3 times, but the Lord forgive my unfaithful self, like the love of my wife and the second woman and the third one, he'll forgive you. So, my dear friends, the moment of my Savior has come for you. The Lord Jesus says to you, forget your neighbor right now. Forget the family. Forget everyone who calls you tonight. The Lord says to every one of you, ladies and gentlemen, fellows and girls, boys and girls, if the Son sets you free, you shall be free. How can he set you free? Yes, my lord. No. No, nothing. Nothing? Yes, my lord. No. No, none of no. None of nine or now. 7, 2, 6. Yes, my lord. Now you. And now you. And now you. This the Sunday and this the day the blessed become blessed. Sanity and tranquility. Yes, my lord, yes. And no. No, you're nothing. Thank you. Bien, pues llegamos al final de la conquista sonora de hoy. Finalizamos este mix a caballo entre la música ambient, postindustrial, noise y alguna que otra improvisación espontánea por en medio y al final del mismo. No sin antes, nos marcharemos sin antes volveros a recordar pues la actividad que os comentábamos al principio del programa de hoy. El próximo día 25 de mayo, con motivo del inicio de las fiestas de la prosperidad, pues estaremos en la calle, tanto Radio Bronca como Línea 4, como RSK, a partir de las 2 de la tarde, con una gran paella popular vegana. Estará acompañada la actividad ya en ese momento con instalación sonora y una exposición gráfica de los 30 años de Radios Libres. Y a partir de las 6 de la tarde, los conciertos de Atomizador, Chip Subcutáneo y Lady Vendetta. Y a lo largo de todo el día, pues diferentes actividades con distribuidoras Do It Yourself, con talleres, con serigrafía en vivo, con publicaciones alternativas del subsuelo, tapas y bebidas. Y comentaros que antes no lo he hecho, el lugar en el que se realizarán estas actividades, que será en la calle Conflent, esquina con calle Moulin. Esto está pues muy cerquita, justo debajo de la estación de metro de la línea 4, línea amarilla de Vía Julia. Y añadir a todo esto además que se inaugurará un local en el que están involucradas algunas compañeras y compañeros de la radio llamado La Dinamo, y que también pues os invitamos a conocer ese mismo día, este sábado día 25 de mayo. Con esto, ahora sí, vamos a cerrar el programa de hoy, recordándoos la información del mismo. Esto es La Conquista de los Sonidos, programa sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que podéis escuchar también su repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que también tenéis otra opción para escucharlo en cualquier momento cuando os apetezca, que es a través del podcast, cuya página es podcast.radiobronca.info. Más información, tracklist y demás historias en el blog del programa sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y además también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar aquello que os venga en gana, cualquier crítica, cualquier propuesta, recomendación, etcétera, lo que queráis, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Con esto sí, ya me despido en principio hasta la semana que viene. Ya veremos en qué estado después de haber pasado por las fiestas de la Prospe, seguramente no el mejor, pero bueno, en principio por aquí volveremos a estar. Hasta entonces, salud y radios libres. So real, haunting me, how can I tell what's in store?